Así que bueno, la idea es esto, ¿no? Ver cómo el carnaval tiene diferentes expresiones a lo largo de la geografía argentina. No es lo mismo el de Jujuy que el de Buenos Aires, que el del litoral. Y bueno, la idea es esta, ¿no? Bueno, voy a saludar ya a Juan Cruz Santana, que es el productor de Marí Marí, y también a una bailarina, que es Tatiana Sigal. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día, Juanjo, ¿qué tal? Bueno, Tatiana y Juan Cruz, un gusto saludarlo. Aquí estamos con Leticia Garay, justamente para que nos comenten, nos expliquen qué es lo que, qué significa, a quien quiera contestar primero, Marí Marí en sus vidas. Bueno, les voy a enviar primero un saludo inicial. Leti, bueno, y Juanjo, gracias por este espacio. Nada, la verdad que todavía estamos muy muy felices de lo que vivimos allá en Arias. Ha sido una presentación muy linda, hemos sido muy bien recibidos. Nos hemos encontrado ya no sorpresivamente, porque habíamos visto videos a través de Ariel, nos habíamos puesto un poco en autos de lo que era el carnaval de Arias, de lo que representaba para Córdoba y de lo que va a seguir representando, por lo que vemos del proyecto que están llevando adelante. Y bueno, hemos quedado tan contentos, tan sorprendidos, hemos disfrutado tanto del carnaval y de la calidad del mismo, ¿no es cierto? Que bueno, nada, estamos muy muy felices, como les decía. Bueno, y un poquito en base a esto que nos decía, Marí Marí es para nosotros, para muchos, un sueño, para los que tal vez no venimos del palo artístico, digamos, en cuanto a formación. Para los que venimos de otras ramas, imagínate que allí en estos viajes, la comparsa, nos encontramos a veces contadores, abogados, médicos que tienen esa misma pasión por el carnaval, que se suben a un micro para salir a representar a la comparsa, en este caso 400 kilómetros de Buenos Aires o a 500 de Gualeguaychú, pero hemos ido hasta 1700 kilómetros viajando en colectivo con tal de cumplir con esta filosofía nuestra de compartir el carnaval. Este carnaval tan hermoso que tiene Gualeguaychú, hablaban de esta comparsa que es Marí Marí, que es probablemente la de mayor renombre a nivel nacional, por una cuestión de cercanía, digamos, también a Buenos Aires. Hay hermosos carnavales en todo el país, ¿no? Claro. Corrientes también los tiene, Misiones también. Uh-huh. Y los últimos años, digo de últimos, pero ya largos últimos años, Córdoba y Santa Fe se han ido posicionando con expresiones artísticas muy fuertes en cuanto a lo que es carnaval, hasta teniendo referentes que ganan competencias de batería, de batucada, pasistas, y bueno, nosotros mismos hemos desfilado hace un día allí con algunos referentes cordobeses también de otros carnavales y siempre en un nivel altísimo, ¿no? Uh-huh. Ahí también, bueno, estamos con Tatiana, que es bailarina, es parte de un cuerpo de baile. Contanos un poquito también vos, Tatiana, a ver qué significa y justamente cuál era la integración tuya dentro del cuerpo de baile que tenían. Bueno, buen día para todos. La verdad que, como decía Juan, para mí yo soy una de las que cumplió un sueño. Yo soy bailarina y actriz y además soy profe de matemática, que comentaba recién que tenemos todos diferentes. Le vamos a preguntar cuántos pasos dio durante los 240 metros de Corsodro. Estaba haciendo cálculos. No, la verdad que para mí es muy importante estar ahí. Cumplí un sueño muy grande, porque además de zambar todo, yo soy del clásico, más de otro palo. Y había ido a ver las comparsas de muy chica y me había quedado como algo muy pendiente. Bailé una vez en una comparsa cuando era más joven, pero Marí Marí es Marí Marí. O sea, todos los que bailamos y sabemos queremos estar ahí. Yo la verdad que fui el año pasado también. Tengo un nene de 9 y para ir ahí es como que tengo que dejarlo con alguien y digo, no me importa nada, porque la claro. energía que se mueve ahí, la tenés durante todo el año después. Uh-huh. Es un sueño. Nosotros estábamos en una escuadra, se llaman escuadras, las diferentes, digamos, posiciones que tiene la comparsa, claro. las diferentes temáticas, por así decirlo, todo una, pero van cambiando, y yo estaba en la escuadra Rayo, estábamos de rosa, con dos compañeras más, que además de eso tenemos unos compañeros con una energía increíble, también todos con una gran alegría, buena onda, nos llevamos súper bien, y en los micros, en todos lados, la verdad que es una gente increíble, así como todos los que están en el detrás, maquilladora, Juan, coreógrafo, Ian, bueno, es un equipazo, la verdad que es un equipazo, yo soy muy feliz ahí. No sé si se nota, mi voz se quiebra en general cuando hablo Marí. Entonces, bueno, nada. Siempre agradecida de estar ahí y ojalá pueda estar muchos años ahí. La verdad es que gran impacto, y por ejemplo en lo personal me hizo acordar un poco cuando se habla de la selección para el Cirque de Soleil, que vos ves de artistas de todas partes del mundo, por los maquillajes, por las expresiones, por esto también de mezclar algunos estilos, no solo baile, sino coreografía, acrobacias. ¿Nos podés contar un poco cómo es esto de la selección? Sí, Leti, te cuento. Decís Cirque du Soleil, y nosotros hace un par de años nos propusimos, en nuestra manera de trabajar desde lo que es Marí Conecta, que es como, por explicarlo de una manera sencilla, es la productora, digamos, ¿no?, creada por Marí, comparsa Gualeguaychú, para poder hacer frente a los distintos desafíos artísticos que se van presentando. Le hace salir a áreas con 60 personas, o por ejemplo participar de los 100 años de Paladini, hace unos 4 o 5 meses allá en Rosario, y esto que vos hablabas, ¿no?, de los maquillajes e integrar, digamos, distintas disciplinas, ¿no?, donde el teatro es tan importante en el carnaval nuestro, el samba, obviamente, la música, la caracterización, estas disciplinas de maquillaje, todo este trabajo, este background, digamos, que uno trae, que a veces en la pista se ve, pero como una parte de. Y uno tiene que destacarlo porque realmente es muy valorable. Nosotros hemos propuesto esta idea de decir, vamos un poco por más, vamos a ir desafiándonos para poder, ¿por qué no soñar con un día un Marí en teatro? ¿Por qué no llevar cada vez más a nuevas ideas, digamos, ¿no?, estos desfiles? No sé si pudieron ver los autitos. Sí. Eran copadísimos. ¿No? Encima no tenía, ellos lo aclaraban, no tenían seguro. No tengo seguro. Sí, mira, yo te voy a decir la verdad, ni BTV tampoco. No, muy gracioso, eran muy muy lindo. Acá muy... Juanjo se quedó copado con los autitos, sí, te digo, sí, entre paréntesis. No. Así ya, que ya justo tengo vino para preguntar. Creo que el año que viene vuelvo al carnaval y vuelvo con un autito. Haciendo la réplica con el copyright. No, una locura de divertidos. Y es eso, ¿no?, de que como uno intenta ser generoso con cualquier cliente, y es una lección que tenemos nosotros, de que si te contratan 60 personas, a veces, no siempre, pero a veces, en estos esfuerzos de muchas comparsas, se terminan repitiendo muchos trajes, se terminan llevando un poco más de lo mismo, en 10 personas con el mismo traje, y a nosotros nos gusta esta variedad, porque ¿qué contratan? Una comparsa de 250 personas resumida, y para resumirla hay que tratar de mostrar la variedad de vestuarios que tenemos, ¿sí? Y entonces, hoy hablaba de escuadras, Katy, ¿no? Claro. Nosotros decimos, bueno, a ver, abre una apertura con un equipo con un ballet coreografiado, entonces achicamos ese ballet para que podamos llevar un poquito de cada parte de la comparsa y mostrar lo que ustedes vieron, ¿no?, que es muy variado, creo que te mantiene siempre arriba, cuando ya viste un traje, ves atrás y ves otro distinto, viste, llevamos la reina, la pasista, la batucada, también a Córdoba, por el nivel de batucada está ahí en Córdoba, estamos obligados a llevar una gran batucada y pudimos contar con batería Gualeguaychú, que la batería en realidad que de ahí pasó había tocado para Camar, creo que 8 o 10 años que hace batucada en los eventos de Marí, somos muy amigos, su director, Hugo García Blanco, este gran referente de esta disciplina, bueno, y creo que el show estuvo muy lindo, y bueno, la pasista había ahí, Ivona, que también la rompió toda, ¿no? Uh-huh. Ahora, vos decías una síntesis, porque bueno, en las comparsas de Gualeguaychú son 250 integrantes más o menos, algunos más, algunos menos. No sé si eso está dispuesto por reglamento también, porque compiten allí. El precio debe ser muy jugoso a esta altura, pero el laburazo también. Ahora, ¿qué es lo que terminaron contando? Explicarnos eso, la puesta en escena que hubo acá en área con esa apertura. Bueno, hablamos de los autitos graciosos. Bueno, había que hablar de la temerosidad de el bailarín que habría con su imponente altura y una joven por el piso al tipo Homo sapiens prácticamente. ¿Cómo? Contarle un poquito eso, a ¿Qué ver. significaba, claro, cada Sí, una de las puestas? escuadras. Sí. Bueno, ellos eran los cavernícolas, Claro, ¿no? sí. Nuestros cavernícolas de apertura. Bueno, esta temática fue abierta por Silvana Beaumont Fernández, una de nuestras gerentes de San Gualeguaychú, que muchos años hizo tours y recorrió las rutas de Argentina con nosotros. Hoy nos tocó que abriera Jackie Moya, que hablamos de estos grupos no tan interdisciplinarios y cosmopolita, digamos. Jackie es venezolana, se sumó hace un par de años a la Ah, comparsa, mira. y ella fue quien abrió Arias Córdoba, Marí Marí en Arias Córdoba. Y de esta temática, como decíamos, abren los cavernícolas, después se cuenta un poco la llegada del tren, después la llegada, bueno, tal vez tengo algún error cronológico, digamos, porque no lo recuerdo bien ahora, pero estamos con la parte de los autitos del petróleo, antes está la electricidad, por eso Claro. los rayos de los cuales hablaba hoy Tati, ¿no? Y bueno, y terminamos, digamos, con algo más eléctrico, por eso la batucada tiene estos colores plateados y azules y vuelve más el blanco y electricidad. Tratamos Una línea de de no la tiempo. parte, ¿no? Claro. Exactamente, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, en Gualeguaychú había un tren gigante, digamos, no, había otros elementos que cuando nosotros tenemos que resumir, no contamos con eso. Entonces, ¿qué hace? Hace que nuestras bailarinas como Tati, que ahora nos podrá contar un poquito cómo fue todo este proceso de coreografía, que ensayamos mismo ahí en el espacio, en el hermoso espacio que han dispuesto para la comparsa local, que les enviamos un saludo por la predisposición y el espacio que nos han cedido para poder maquillar, para estar con el aire acondicionado, y poder, digamos, asegurarnos que estos maquillajes se sequen y los chicos estén frescos y cómodos y demás. Bueno, perdón, hay tantas cosas para destacar de este carnaval que uno quiere hablar de la seguridad, de la comodidad, de la comida que recibimos, de todo, y bueno, se hace medio un loco la charla, ¿no? Sí. Pero bueno, hubo un ensayo, entonces ahí hablamos de estas coreografías, esto de ir a los estribillos, y bueno, no sé si Tati querés contarnos un poquito, ya me puse en entrevistador, ¿no? Sí, No, no, pero pero está bien, dale. está bueno Sí. porque estamos No, hablando bueno, con yo quería. Juan Sí. Cruz Santana y con Tati Siga, que nos va a contar qué. Bueno, no, yo quería agregar por ahí a la parte esta que es tan linda de Marí Marí, así el cuentito, porque es un cuento, Claro. como iba nombrando Juan, y además este año se llamó Enérgica, porque todos los Energía. años es una temática, no sé si lo nombramos muchas veces Enérgica, pero está bueno porque todo lo que él contó de las diferentes energías, de la contaminación, las canciones también te van llevando este cuento, que es tan hermoso, no sé. Todos los años hay algo nuevo. Y el tema de las coreos era lo que también me preguntaban. Nosotros practicamos un montón durante el año también. Nos mandan videos con las coreografías, lo practicamos en casa. Los bailarines, yo por ejemplo, tomo clases de samba durante el año. Este año tomé con Bombón, que es la pasista de allá de Gualeguaychú, de Marí Marí, una negra hermosa, hermosa. Y bueno, nos vamos todo el tiempo renovando, de hecho también vamos a Gualeguaychú a ver lo que se viene en general, y tomamos mucha, mucha referencia de otros bailarines Bien, también, bien. que aprendemos todos los días. Ahora le quiero preguntar, Y ya para ir finalizando de algún modo también, porque me gustaría también a Juan Cruz y a Tatiana, que nos, me imagino que vieron algo del nuestro. ¿Qué vieron? yo miré mucho, me encantó, me gustó mucho el tema de las carrozas que habían, uh-huh. súper interesante. Que este año no hubo. Vi, bueno, yo vi dos atrás, que estaban re lindas, no sé si pasaron o no. Pero... No sé cómo se llaman allá, en Gualeguaychú los llamamos aderezos, ajá. que son, había como unos muñecos más chicos, sí, uno carrozas, de... digamos, con ruedas abajo. Claro, y... yo vi algunas ahí atrás, eso es lo que podíamos si ver. Si lo destaques. Tampoco nos podíamos mostrar adelante porque claro, estábamos destaque. Con los trajes. Claro, exacto, claro, fueron destaques, claro, nada más. Exactamente, claro, ahí está. Mira, a mí me pasó que no pude ver mucho, pero por ejemplo, pudimos conversar con algunas de las chicas que hacían samba reggae, estuvo muy lindo. Lo de la comparsa local, no recuerdo el nombre ahora, si me pueden ayudar. Sí, no está teniendo el nombre porque de algún modo se unificaron en un año y bueno, antiguamente teníamos claro, la comparsa municipal, antes eran sí, antes teníamos dos que era una Arcoiris. Era Charaxe y Arcoiris. Excelente, bueno, a mí me encantó Bailé en Charaxe. Ya cuando entramos al espacio de cambiado y vimos todo colgado, prolijo, espectacular. Me contaban de las plumas guardadas durante 20 años. Sí. Las plumas, tener plumas blancas guardadas durante 20 años es que realmente mucho pasión y mucho compromiso para cuidar los elementos, más en un año como este, por lo complejo, por lo difícil, y por eso también nuestra gratitud, sobre todo con el municipio, pero en particular con Ari Funes, que ha vuelto a confiar en nosotros. Él ya nos ha llevado a otros carnavales, y creo que siempre dejamos la vara alta y el compromiso de cumplir. Y bueno, y cuando hemos visto, yo por lo menos lo que vi, me gustó mucho, más allá de la cantidad, la envergadura, también toda esta acción con las reinas. En un momento, esto es un detalle, ¿no? Pero estamos ahí maquillándonos y demás, y me dicen, bueno, Juan, mirá, necesitamos el espacio porque vienen las reinas. Yo me imaginaba cinco reinas. Creo que eran 60 reinas. Sí, sí. No podía creer la cantidad de reinas que pasaban, todas muy divinas, muy agradables, muy simpáticas, saludándonos. Que son de distintas fiestas. Exactamente, sí. Mm. Acá está todo Córdoba, decíamos nosotros. Sí. Y la verdad que todo muy organizado, muy prolijo. Bueno, como productor me es inevitable ver el armado, ¿no? Todo muy muy prolijo. Hasta hemos tenido una situación con un bailarín que había que revisarle la mochila y demás, y súper entendiendo la importancia de que para todos sea la misma regla, ¿no? De controlar que nadie entrara con bebidas, de entender que uh-huh. está profesionalizando esto, que en la entrada tal vez gratuita hay un compromiso también de apoyar con el consumo, de bebidas, de comida dentro del cosódromo, y eso hace que uno pueda traer a Marimarí y el día de mañana a otra comparsa, claro. Y eso va a generar que también las comparsas locales puedan crecer, y creo que es un momento también, independientemente del esfuerzo que implique, de valorar quienes están apostando para una fiesta tan hermosa y tan grande, con esta tremenda y megaproducción. No podíamos creer el escenario, no lo podíamos creer, el cosódromo tampoco, el piso blanco es un lujo hoy por hoy tenerlo, así que súper maravillados con estos carnavales, y volviendo un poquito a la parte artística, muchas lindas y buenas bailarinas, muy muy, muy agradables todas, los chicos también, vimos poquitos, pero bueno, lo que no pudimos es estar en la pasada porque justo ahí nos estábamos cambiando nosotros. Uh-huh. Claro, lo bueno fue eso, porque hubo años en que hubo más varones o menos, y me encantó ver ahí en Marimarí mucha presencia masculina en este sentido, rompiendo todos los estereotipos, y ver cómo trabajan los hombres desde coreografías también preparadas y pensadas para hombres y para mujeres en distintos aspectos. Así que creo que también va a alentar a todos los chicos que van siempre a los ensayos y los ves que están bailando alrededor y se saben más las coreografías que las chicas, pero que después no se animan, hablando desde la infancia, ¿no? Al verlos a ustedes ahí en escena, que eso fue maravilloso. 100%, 100% lo que decís, los estereotipos van cambiando, la gente se va animando, para eso hay que tener un espacio para poder recibirlos, creo que lo tienen, y bueno, y un poco hablábamos de que ojalá podamos en el año tener alguna participación en algún encuentro. Nosotros tenemos tremendo equipo de maquillaje que siempre está para alentar y compartir. Para capacitar, ¿no? Esto, ¿cómo? Para capacitar. Exactamente, para capacitar, digamos, nosotros, los maquilladores, los profes de baile, los directores de batucada, siempre se pueden hacer acciones, y un poco, digamos, hasta vincularlas con una posible participación. Creo que hay una muy linda gestión, digamos, en este aspecto cultural, digamos, nosotros todavía nos preguntamos cómo han hecho en el buen sentido, y creo que con esfuerzo, organización y profesionalismo se pueden hacer las cosas, así que ojalá sigan por ese camino, y ojalá nos empecemos a entablar esta relación, digamos, con áreas como la tenemos con Justiniano, que este año no hemos podido acomodarnos para participar, pero que nos queda un hermoso recuerdo. Y hoy, para cerrar, hoy hablamos del saludo, ¿no? Tuvimos el saludo, que es Marimarí, lo que significa. Tuvimos la suerte de ir a Neuquén, a Chosmalal. Ahí un poco, ellos sí, a veces el Marimarí lo tienen, digamos, más familiarizado por la zona, por claro, la historia. Claro, a eso iba, ¿no? Me llamó la atención que dentro de lo que es la zona litoraleña, el lenguaje más originario, que quizás está más relacionado con el guaraní, ¿por qué el lenguaje mapuche, que es más sureño, ¿no? El mapudungún, ¿por qué marimarí y no el saludo, no sé, como dirían los indios nativos de allá? Por el sonido de la palabra, que la creadora creo que le pone énfasis ahí, ¿no? Es pegadizo, aparte. Sí. Exactamente, no, la realidad es que si la respondo eso no lo sé, Nelita, que es la creadora de la comparsa, uh-huh. y el Club Central Entrerriano, que es el club que ha albergado todo este desarrollo, digamos, de la comparsa a lo largo de los años, es muy tradicional de que la comparsa, digamos, una vez que optó por un nombre, se creó, ha mantenido los colores, los ha ido adaptando obviamente con los años, los logos, la imagen, y hoy hablamos de las temáticas, hoy quería hablar de las temáticas, las escuadras, las temáticas van cambiando, pero la comparsa y el Club Central Entrerriano siguen firmes ahí, con su esencia, con también esto de ir creciendo y adaptándose al contexto. Hoy cada vez se baila más, se samba más. Marimarí tiene su escuela de pasistas dentro del Club Central Entrerriano. Nosotros tenemos mucho staff en Buenos Aires, en Rosario, en La Plata y lógicamente en Gualeguaychú también, que salimos en eventos durante todo el año, también vamos levantando la vara, digamos, ¿cierto? Y nos vamos un poco también acercando a esta historia, digamos, tan importante que tiene la comparsa y que cada año te desafía también a tomar una temática sin olvidarte que Marimarí es pasión, es compartir este carnaval, es llevarlo a todas partes del país. Hablamos de un carnaval, de una comparsa federal. Nosotros tenemos el mismo caché para ir a Neuquén que para ir a Córdoba o a Buenos Aires, porque entendemos que cuanto más te alejas de Buenos Aires y de Gualeguaychú, más transporte tenés, más caro se vuelve, más los viáticos, más el alojamiento, más otras cuestiones. Entonces, nos ponemos en los zapatos e intentamos empatizar lo difícil que es y que necesita también un poco de nuestro esfuerzo, ¿no? Digamos. Claro, claro. Y bueno, y hoy en nuestros viajes en Neuquén pudimos conocer un poco de dónde venía la lengua y todo eso, y la verdad que es muy lindo cuando empezás a encontrar esos lazos y esos nexos, digamos, de, bueno, no hemos resuelto o entendido nosotros todavía por qué el marimarí, seguramente en alguna otra charla se los pueda averiguar. Claro, la pluriculturalidad, claro, sí. Una cosa que te quería preguntar es la selección del, digamos, de los bailarines, ¿cómo hacen para audicionar? Mira, tenemos nuestro Instagram es marimarí-conecta y marimarí-cce. En cualquiera de los dos van a terminar, digamos, siendo derivados a lo que es una planilla de inscripciones. Nosotros recibimos la planilla, vemos el perfil, los contactamos, siempre vienen referenciados por alguien, si no vienen obviamente que pasan por algún contacto, digamos. Puedo hablar del caso de Tati, contanos, Tati, cómo fue el año pasado esa primer participación y también la voz debutante, eso que hablabas de que todo el año ensayaste, ¿no? Sí, obvio, hay que ensayar un montón porque uno piensa que zambar es así como lo conocemos, pero zambar es muy difícil. Tiene muchos tiempos, y bueno, yo me contacté en Marimarí por el coreógrafo, por Ian, como les decía, yo hice baile, hice comedia musical con él, y bueno, él en una ocasión, más el grupo que tenemos con la gente de comedia musical, que iba a estar encargado de las coreos y una parte de coordinación de Marimarí, nos mandó, así como dice Juan, la planilla para completar, la completé y ahí fue que empezó esta hermosa locura, que bueno, nada, no puedo parar de decir que para mí esta alegría es un sueño y es todo lo lindo que puede pasar, ojalá tengan la oportunidad un montón como yo, y es lo que dice Juan todo el tiempo, o sea, es todo, hay mucho equipo, hay mucho trabajo atrás. Yo la verdad que todo el año estuve practicando, comprando zapatos, comprándome cosas para poder sumarle a esto, y le puse muchas ganas, todo, desde el día uno estuve todo el año esperando este momento, y la verdad que agradecida también a Arias, que fue, como decía, hermoso el recibimiento, todo, detalles impresionantes en la pasada misma. Los locutores, yo en un momento estaba hablando y te sacas la foto y te sonríen, y te, la gente también, ahí me pedían que lo haga bailar, no pude hacer bailar al locutor, pero bueno, no importa, lo intentamos. Así que nada, súper cálida la gente, respetuosa, miren, te pedían la foto y no se te... Sí. No, le iba a contar, el año pasado a Tati le tocó un traje, tal vez... eran como tres reinas griegas, digamos, ¿cierto? Una representaba Medusa, bueno, eran como, y tal vez le tocaba un baile más, claro, más teatralizado, y este año le tocaba más samba, entonces, ajá, en ese conocimiento, Tati este año se fue perfeccionando más en samba, y el año pasado, su destreza y su conocimiento en lo que es actuación y baile general, le permitió interpretar un personaje un poco más ficcional de lo que le tocó este año, que era más samba de base, ¿no? Claro. Sí, tal cual, sí, más difícil, pero nada, yo creo que lo logramos, que se sintió increíble, era un desafío, pero bueno, todos los años son desafíos en Mari Mari, porque va cambiando, nos vamos exigiendo más, cada personalmente, ¿no? Digo, porque hay bestias, personas que la rompen fuerte, entonces todos queremos romperla también. Bueno, queremos, nosotros queremos agradecerles a ustedes. Estuvimos hablando con el productor Juan Cruz Santana de Mari Mari, con Tatiana Sigal. Bueno, nos había contactado también Carla debido al video que habíamos realizado allí en el Corsódromo, en lo que fue la apertura. Nos quedamos muy sorprendidos, y además porque han encendido, conociendo durante tantos años el Corsódromo nuestro, que tiene, mide 240 metros, que a todos les gusta, porque no cualquiera tiene un Corsódromo trazado, que fue inaugurado ya por el 2002, pero que en definitiva también le da cobije, ¿no?, a un evento que se ha impuesto, y yo creo que los feriados del carnaval también lo han multiplicado, ¿no? Esto se ha logrado ver a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, y seguramente ustedes lo han percibido. Así que, bueno, yo agradecido aquí junto con Leti para con ustedes, que se hayan prestado a charlar un ratito, porque esto más que nota ha sido una charla, y que en definitiva también nos termina enseñando, ¿no?, un poquito más. Ustedes pueden llevarse algo de acá, y nosotros muchos de ustedes también, y que en definitiva, bueno, sigamos divulgando el carnaval como un evento cultural que está arraigado ya en la piel de todos, ¿no? Exactamente, sigamos compartiendo en este pequeño gigante que tienen ustedes por Corsódromo, porque de pequeño no tiene nada, en realidad, es hermoso ese Corsódromo, y seguramente va a dar muchas más alegrías en estos años que vienen. Bueno, agradecidos también Tatiana, saludos a Carla, que también... gracias, la verdad que una entrevista hermosa, y bueno... Todo fue hermoso, muy, muy lindo, muy cálido, y les agradecemos mucho por convocarnos también en esta conversación. Lograron transmitir realmente una fuerza, una pasión divina, ¿eh? Así que bueno, eso quería decirles para que se lleven ustedes como devolución, nos encantó. Muchas, muchas, bueno, gracias. Ahí te escucha el fondo. Ahí lo tenemos.